con el decano, lo empujaron nuevamente, lo tiraron al suelo. Y entonces, un experto en clarinete, que acompañaba al militar, tocaron clarinada, que es una señal en el ejército cuando empieza una represión. Y después hubo 25 minutos de palos y golpes dados a la gente, lo cual no era... El soldado enmarcó la foto y reunió a sus hijos y a toda su familia y les dijo: miren, yo, Alberto, un ignorante, le rompí la mano de un palazo al decano de la facultad. Yo, Alberto, un ignorante, le partí la cabeza a ese judío, el vicedecano. El soldado, como vio que toda su familia no se impresionaba como él quería al escuchar su heroico discurso, les dijo: no se preocupen, dentro de 10 años habrá fotos mejores, mucho mejores, que llenarán toda esta pared. Esto puede parecer algo raro, que contradice las leyes de la lógica más elemental, pero ocurre que el movimiento sindical siempre tiene dos vertientes. Por un lado, su necesidad de resolver problemas inmediatos. En una fábrica, en una oficina, uno le pregunta a su delegado: bueno, ¿qué pasa? ¿Hay aumento? ¿No hay aumento? ¿Categorización? Etcétera. Claro, estos se cortan solo, porque lo que quieren es romper el sindicato. Pero después, cuando lo rajan a todos, vienen de rodillas a pedir que intercedamos por ellos. Oh, en los países más desarrollados, esto determina que el movimiento sindical, con sus rasgos reivindicatorios, democráticos, etcétera, sea de algún modo también una parte del sistema. Lo que ocurre es que en nuestros países dependientes, donde este derecho de la justicia social no está asentado en una estructura económica en desarrollo, con independencia de los poderes extranjeros, etc., cada vez es más difícil resolver los problemas inmediatos. Y tanto por un espíritu de solidaridad creadora, digamos, utópico en el mejor sentido de la palabra, como por esta falta de realismo, de los realistas que van a la solución de problemas inmediatos, hay otro sector que piensa en las condiciones generales de la sociedad y que entonces se eleva a la generalización política y postula reformas de fondo, que no son a veces redituables en lo inmediato, pero que son necesarias para que las reivindicaciones inmediatas no se desvanezcan. A veces estas dos vertientes están en el espíritu, en el alma de un mismo cuadro dirigente sindical, y otras veces se bandea la estructura hacia un lado o hacia el otro. Jorge Enea Spilimbergo, ensayista y dirigente político de la Izquierda Nacional. El sector más pactista, el sector más despreocupado de las condiciones generales que permiten resolver los problemas de fondo de las grandes mayorías laboriosas, dice, como el personaje del cuento: yo no cambio, lo que cambian son los gobiernos. De esta manera encontramos que los mismos partidarios neoperonistas de acordar con Illia, dejándolo como una especie de pariente molesto a Perón en su exilio, fueron los que se acoplaron al golpe militar. Este golpe intentó, a mi modo de ver, combinar un nacionalismo declamatorio, que en definitiva rescataba del nacionalismo su peor aspecto, el aspecto del autoritarismo, con el liberalismo económico más extremo. Si bien produciendo en el bloque de poder, me parece, un desplazamiento del centro de gravedad. Pensemos, por ejemplo, en las retenciones de Krieger-Bacena, que fue el ministro de Economía. Este señor Krieger-Bacena, hizo una gran devaluación, todas las cosas que se hacen para sacarle el adquisitivo al salario. El general Onganía arribó a la fiesta en una carroza descubierta tirada por 4 caballos, reanudando así una vieja tradición. En la misma carroza había paseado en 1910 la infanta Isabel. Al general presidente se lo veía cómodo visitando en carroza la sociedad rural. La ley de medicamentos que había promulgado Illia fue anulada. Se liberó el mercado cambiario. La fundamental medida de orden económico tomada hoy consiste en la liberación del mercado cambiario, el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las operaciones especulativas. Tendió a alejarse, sin dejar de protegerlos, del viejo sector oligárquico de los grandes terratenientes e intermediarios comerciales del sector agrario y a respaldarse en el sistema de las multinacionales, es decir, de las grandes corporaciones que tenían sus tentáculos en la Argentina. Y entonces planteó un proyecto de modernización que en definitiva significaba introducir ciertos adelantos industriales dentro de una estructura satélite del Centro Mundial Norteamericano. Adalbert Krieger-Bacena, el nuevo ministro de Economía a partir de 1967, era un confiable personaje del elenco estable. Se achicaron los sueldos reales de obreros y empleados y empezó la desnacionalización de la industria argentina. Adalbert Krieger-Bacena fue un economista argentino que ocupó el Ministerio de Economía entre 1966 y 1969 durante el régimen encabezado por Juan Carlos Onganía. Krieger-Bacena cursó estudios de posgrado y en la Universidad de Buenos Aires obtuvo los títulos de Contador Público Nacional y Doctor en Ciencias Económicas. Ocupó por un tiempo el cargo de Ministro de Hacienda entre 1957 y 1958 durante la autodenominada Revolución Libertadora. En 1968, Onganía y Krieger-Bacena dominaron la inflación y también parecieron contener con éxito las rebeldías interiores. El desarrollo de los acontecimientos no está determinado, que lleva al Cordobazo en el 69, simplemente por cuestiones económicas. De algún modo hubo un cierto auge industrial, un cierto auge del empleo, pero por primera vez se practicó en el país una forma sistemática de bloquear la posibilidad de que se expresasen los conflictos. Estaba todo previsto, no del modo sangriento o sanguinolento que sobrevino en el 76, para generar una especie de autocracia totalmente reaccionaria en sus procedimientos, en su proscripción de la vida política, de manera que se militarizase la vida nacional. Uno o dos meses después sobrevienen los acontecimientos de Córdoba. Lo que ocurre es que al haberse suprimido en la sociedad los amortiguadores, las formas civilizadas de ir resolviendo y procesando los conflictos, se fue acumulando, toda la resistencia y el desprecio nacional a este régimen. Y bastó una chispa para que todo estallara. Claro, habría que hablar de la CGT de los argentinos, que es un poco anterior, es el año 68. Nuevamente aquí se dan esas dos vertientes que dije. Claro, estos se cortan solo, porque lo que quieren es romper el sindicato. Pero después, cuando lo rajan a todos, viene vienen de rodillas a pedir que intercedamos por ellos. La mayoría de los gremios más fuertes, manejados por burocracias poderosas y rígidas, eran pactistas. Querían llegar a ciertos acuerdos con el gobierno, negociar con el gobierno. Pero esa CGT no pudo acaudillar una gran movilización de masas. Parecía, a fines del 68, que el país estaba bloqueado, que científicamente se había bloqueado todas las posibles reacciones. Bajo esta forma, cuando brotaba en algún lugar la reacción, era inmediatamente aplastada. Entonces, cada segmento de la sociedad se sentía no solidario de un conjunto, sino que se sentía aislado frente a la totalidad del poder que estaba enfrente. Hoy, en Tramas, voces esenciales que aún siguen resonando, las reflexiones de Jorge Enea Spilimbergo.